Hola Cintia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si alguna de nuestras audiencias no sabe qué es Les Dignificades. Era una cooperativa de trabajo que formamos nosotros. En realidad veníamos rato laburando, pero bueno, la realidad que no tener personería a nivel local también a nosotros nos condicionaba mucho en lo que era materia de gestión para derechos de compañeros, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de cierta forma avanzamos en esto, que de cierta forma nos pone en la estructura como para poder alcanzar esas conquistas, ¿no? Uh-huh. Digamos, para herramientas de trabajo, lo que sea, que el hecho de tener personalidad solamente nacional a nosotros se nos condicionaba bastante. Claro. ¿Qué servicios ofrece la cooperativa? La cooperativa arranca siendo de alimentos, pero la idea es hacerla multiobjeto. Bien. ¿Qué significa esto? Digamos, bueno, nosotros venimos laburando hace más de un año, digamos, con la dignidad ahí en el barrio. Y tenemos grupos de acompañamiento terapéutico, tenemos ¿cómo se llama? Aguantamos que estoy hablando. Bueno, conservas, tenemos un jardín comunitario, hacemos viandas todas las semanas. Así que bueno, tenemos una impronta muy sociocomunitaria y este año fue como que fuimos avanzando hacia lo rural. Uh-huh. Tenemos emprendimientos avícolas en la toma de Salitral. Bien. Tenemos construcción en Uriburu y en Rancul también. Y bueno, en la huerta comunitaria estamos trabajando en la huerta comunitaria de Villa Elisa y en la escuela hortícola. Bien, me decís que tienen entonces, a ver, una base ahí en Villa Elisa, pero también hay compañeros y compañeras trabajando en Uriburu, me decís, y también en el Salitral. En el Salitral y en Rancul. Uh-huh. Todos bajo la misma órbita de la misma cooperativa. Sí, sí, digamos, la cooperativa sea provincial, uh-huh, digamos, y los compañeros forman parte de la dignidad también. Claro. ¿Y cuántas personas están integrando esta cooperativa? Nosotros somos pocos compañeros en Santa Rosa, somos 50. Uh-huh. Ajá. Unos 10 en Uriburu y unos 6, 7 más o menos en Rancul. Bien. Recién decías que están desarrollando un proyecto avícola ahí en el Salitral. Contame cómo es eso. ¿Cómo se instalaron, cómo se han instalado el resto de los vecinos en el asentamiento? ¿Cómo fue? Sí, en realidad el tema de la vivienda ya sabemos que bueno, hay una crisis habitacional que es tremenda en Santa Rosa y que el Estado, digamos, ha tenido los brazos bastante cortos en ese sentido. Así que bueno, arrancó, digamos, con compañeros que se fueron a vivir a las tomas de Salitral y bueno, como no hay ni vivienda ni trabajo, digamos, para decirlo en criollo, uh-huh, por eso también formamos las cooperativas, porque en realidad no hay quien hace un repollo a las cooperativas, sino que ni el Estado ni el mercado están dando posibilidades para, ni van a absorber a la mano de obra, entonces los mismos vecinos de la base se empiezan a organizar para generar su propio trabajo, ¿no? Bueno, los compañeros ya están hace un tiempo ahí viviendo y aparte, bueno, para ganarse el pan han puesto un proyecto avícola. Uh-huh. Y bueno, la vamos remando, digamos. Claro. Pienso en el agua para los animales y eso, ¿cómo se las arreglan? Y bueno, la mayoría de por recipiente, digamos, claro, cargan agua en otros lugares y lo llevan a las tomas, digamos, claro. No tienen acceso a los servicios prácticamente, de hecho la electricidad es no me sale el nombre, pero es como un motor, digamos, algo improvisado que armaron los mismos compañeros para poder tener un poco de electricidad. Claro, sí. Debe ser como un generador, como los generadores. Claro, sí. Lautaro, ayer destacaban que la certificación de las firmas de esta cooperativa, que ahora tiene un encuadre provincial, se llevó adelante el Día de la Lealtad. ¿Cómo ven ustedes al movimiento peronista hoy? El movimiento peronista, y yo creo que por lo menos a nivel nacional, a nivel provincial, está muy centrado en la interna. Yo creo que lamentablemente frente de todo, nosotros formamos parte del frente de todo en la unidad a nivel nacional y sostenemos que el frente de todo es el frente de alguno. Por ahí los sectores más de la izquierda popular, como la dignidad, nos hemos sentido como que hechos de lado dentro del mismo frente de todo. Digamos, la agenda de los pobres no está hoy en la realidad y el frente de todo está ajustando. por más que nos duela a nosotros, que siendo que formamos parte del Frente de Todos y que tratamos de dar la discusión desde adentro, la realidad es esa, hay gente que está pasando hambre. De hecho, nosotros, sin ir más lejos, tenemos un comedor en Villa Elisa, donde estamos preparando 300 viandas por semana, y la realidad es que nosotros no queremos tener un comedor, estamos buscando la posibilidad de que sean absorbidos por el municipio no los absorbe, hace más de un año que se lo estamos diciendo. Entonces, bueno, no querés ayudar a los comedores comunitarios, no querés mandar alimentos porque sentís que son organizaciones paraestatales, pero al mismo tiempo no le da una respuesta absorbiéndolos dentro del municipio. Entonces, viste, bueno, que se arreglen con el aire. Entonces, obviamente que nosotros, si bien formamos parte del Frente Todo, vamos a sostener una visión crítica, constructiva, ¿no? Porque creo que, bueno, si son nacionales y populares, lo último que tienen que hacer es negarle la comida a la gente. Uh-huh. Entonces vos nos contás que han pedido que ese comedor que ustedes gestionan pase a la órbita de los comedores del municipio. Hace más de un año. Uh-huh. Y no ha Entonces, habido respuesta. No ha habido. No ha habido, muy lento, digamos. Yo creo que en cuestiones de alimentación debería existir una amnistía burocrática, digamos. La persona que te pide una bolsa de comida no te pide porque está aburrida en la casa. Entonces no puede, también, digamos, cuando se agilizan esas cuestiones no pueden tardar 2 semanas. Entonces, siento que como que no hay reflejo, ¿viste? Uh-huh. Que es algo que le está pasando a la mayoría de los vecinos en las barriadas, que están enojadas con todos sus derechos. Y la verdad que, digamos, nosotros como parte del Frente de Todo, una situación bastante triste, digamos, porque sinceramente esperábamos más reacción. Lautaro, te agradecemos esta conversación y vamos a seguir charlando seguramente con ustedes. Bueno, invitamos todos, a todos y a todas al bingo que se va a hacer en Villa Elisa 30. Digamos, nosotros, como nos autogestionamos, sostenemos mucho la construcción con el bingo. Así que el bingo de Villa Elisa ya tiene como una mística, algo muy tradicional. Uh-huh. Bueno, a través del bingo nosotros también compramos la carne para el comedor. Y bueno, los invitamos a todos y a todas. ¿El 30 entonces? Sí, a partir de las 3 de la tarde. ¿En el salón de Villa Elisa? Sí. Perfecto. Gracias, Lautaro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos tomamos un ratito para conversar con Lautaro Pedretti, es integrante de La Dignidad de la Pampa. Ayer certificaron las firmas para la creación de la cooperativa de trabajo Les Dignificades. Ofrecen, en principio, alimentos, conservas, pero han estado desarrollando otros tipos de servicios comunitarios. Charlamos, interesante nota. Ya venimos.